a desgastar a la familia, a desgastar a cada uno de los integrantes, a destruirnos, ¿sí? Y lo que de alguna manera me ha salvado, y creo que también nos ha salvado a la mayoría de los familiares, es el poder juntarnos, el poder encontrarnos, el poder hablar, el poder decir qué nos estaba pasando, empezar a hablar desde el dolor, empezar a hablar desde la bronca, empezar a organizarnos, que también es difícil, porque hemos aprendido muy lo individual, muy el qué es lo que le pasa a uno, ¿sí? Entonces hay que como desaprender cosas y empezar a aprender otras, que quizás un grito no escuchen, quizás dos tampoco, pero cientos de gritos los tienen que escuchar, más si estamos organizados, y mucho más si estamos en las calles, y empezamos a tomar las calles, porque esa es nuestra herramienta, esa es la única herramienta que tenemos como familiares, ¿sí? Y que en esto van a ser 10 años del asesinato de Atahualpa. Este va a ser el segundo juicio que se hace, ¿sí? Es algo inédito en la provincia de Río Negro, porque ya se hizo un juicio, y esta por segunda vez se vuelve a hacer un juicio. Estamos pidiendo que se revise a los jueces, a los fiscales que estuvieron trabajando en la causa. Les estamos pidiendo juicio político a cada uno de ellos, a Daniela Zagari, que fue fiscal en ese momento y que ahora es jueza, la premiaron siendo jueza. A Carlos Reusi, que fue fiscal subrogante de la causa, que fue cuñado del dueño de Miloca. Atahualpa se encontraba en Miloca y de ahí desaparece y aparece a 5 kilómetros con un disparo en la espalda. Al principio nadie nos escuchaba. ¿Por qué? Porque era una loca. Hablaba desde el dolor, hablaba desde la bronca. Pero se encontraron con una madre que a pesar del dolor siguió. Nos quisieron desgastar y no pudieron porque seguimos. Tiempo después descubrimos que en ese mismo lugar, en Miloca, llevaban a las menores de edad. Llevaban a las menores de edad. Intercambiaban drogas, dinero. Las intentaban prostituir y nosotros creemos que Atahualpa vio algo, por eso lo asesinan y por eso realmente han tapado la causa. Tiempo después sale una línea de investigación que se llaman Los Viejos. En esa línea de investigación, 8 años después, se descubre que llevaban a esas menores de edad, que eran del barrio, del mismo barrio donde era Atahualpa. Estaba implicado el dueño del boliche, estaba implicado un juez, estaban implicados abogados, estaba implicado mucha gente de mucho poder. Por eso está que en algún momento decían que era una loca, ¿sí? Pero a nosotros nos sostuvo la organización, las marchas, el poder encontrarnos. Eso hizo que a pesar de que hayan pasado 10 años, nosotras estamos en pie y vamos a tener ese juicio y no vamos a parar hasta encontrar a cada uno de los responsables, a los policías que hicieron mal su trabajo, a los fiscales, que ya hay uno que se retiró, pero que igual les estamos pidiendo que le puedan sacar el sueldo, a los jueces que intervinieron, y no vamos a parar hasta llegar a la verdad y a la justicia. Y realmente poder agradecer, yo hacía 2 años que no participaba, porque estaba enferma, porque estaba en la cama, porque ya no podía, porque ya me habían desgastado, porque a eso juegan. Y hoy estoy acá, estoy de pie, y estoy entera, como está la mayoría de los familiares hoy acá. Y lo que nos salva es la organización. Es la organización y el hecho de poder juntarnos y poder hablar. Poder hablar desde nuestros dolores, sacarnos y poder acompañarnos, poder mirarnos, que no somos los únicos. Eso nos va salvando y eso nos permite. Y tenemos que seguir en esto, tenemos que seguir en la organización, tenemos que seguir acompañándonos. Esto es lo que se viene, lo que empezó ya hace 2 años, es muy duro. Pero ellos lo que no saben, que nosotras tenemos la fortaleza. Tenemos el amor, no estamos con odio. A nosotras nos guía el amor hacia nuestros hijos. Eso nos guía a nosotras. Y tenemos un aprendizaje. Este aprendizaje es de las madres de Plaza de Mayo que hace más de 40 años la vienen peleando. Las abuelas que sueñan recuperando nietos. A pesar de tantos años.